Un secreto. Un secreto, no se lo diga a nadie. El secreto de la cultura. Lo bueno rato, el sordenero, contigo para amanecer.